Teniente Primero, Quinta Compañía, Rodrigo Jara. Teniente, consultarle respecto al detalle de las faenas realizadas por la unidad del CAT en el testo cargo. Bueno, fuimos despachados por nuestra central de alarma a una persona que cayó a río, supuestamente. Se realizó un rastreo por las ambas riberas, entre el puente San Pablo y San Pedro, no encontrando resultados positivos. Esa fue la labor que realizó la compañía de rescate. Ahora, respecto al proceso, ¿tuvieron la posibilidad de contactarse en este caso con los denunciantes? Solamente la información que proporciona la central de bomberos, que es la que hace el nexo con la persona que dio la alarma. Al momento del rastreo, ¿se encontró un animal? Un animal, en la orilla del lado cercano al Hotel Soneste. Por ese lado se encontró un animal, un equino.